RS Rosario representando SKR Carlos Grewi. Realidades RS Producciones de Rosario 16 acá en la casa. Ya yeah. Orgulloso yo me siento de representar Rosario. En cada lugar que voy, sea casa, plaza o barrio. Criado en este pueblo de que tengo uso de razón, donde se comparte el pico y también su vacilón. Muchos no han sentido lo que es representar el pueblo de donde vienen estando en otro lugar. No me avergüenzo ni me aburro decir que soy rosarino, donde está lleno de cantina y fumadores compulsivos. Somos pocos pero locos, menos los que representamos, y dejamos la bandera bien en alto donde vamos. No somos todos los que estamos, no estamos todos los que somos. A veces hasta la muerte en sí nos grita. Solo. Rosario, pueblo chico, pero amado por todo. RS de Rosario, cabro, que voy es mi apodo. Rosario y la música es mi vida, es mi todo. Es mi vida, es mi todo. El rap es la forma por la que me desahogo. Me alegra en la tristeza, me acompaña cuando estoy solo. Cuando me paro en el escenario con Rosario en el cora, compartiendo la vivencia de mi pueblo y de la zona. La pista va sonando, ya la letra corre sola. Voy dejando el registro pa' que no se vaya con la ola. Dejando su registro para que no se vaya con la ola. Para que no se vaya con la ola. Realidad de 2016. Estamos presentes en ambiente diferente. Representamos a Rosario, que Rosario está vigente, vigente. Pero ahora no la veo, no volvieron del recreo. Y a muchos ya no les creo. Trabajaron de rapero, pero era puro leseo. Como varios, pero pocos siguen en esto, dando cara por Rosario. Al barrio en distintas localidades, sea pueblo, sea comuna y también grandes ciudades. Me invade la alegría y no la niego. Entre gorra de pueblo y nos vemos hasta luego. No soy de Lego, porque el rap no es un juego. Prendo el fuego y la llama no se apaga. De verdad somos poquitos, rap de Rosario propaga. Haga lo que haga, no cantimos un gato, se cae. No se caga, no cobro por el hipco se paga. Tu rap suena bonito, se mastica y no se traga. No es por nada, pero he estado en varios lugares compartiendo rap de pueblo con grandes celebridades. Rosario, Rosario, Rosario, Rosario, Rosario. Es de donde vengo, de donde vengo. A Rosario represento, yo represento. Rosario, Rosario, Rosario, Rosario. Es de donde vengo, de donde vengo. A Rosario represento, yo represento.